Ante el juzgado de garantía de Río Negro se celebró una audiencia el día 27 de abril del presente año en la causa RIT 1676-2021. Estos antecedentes derivan de una causa que se tramitó por ingreso de una querella presentada por doña Daniela Vega Hernández en contra de don Miguel Ángel Barría Ampuero. Los antecedentes se iniciaron en el octavo juzgado de garantía de Santiago. Por unos hechos que constituirían el delito de amenazas simples en una hipótesis de incitación al odio, razón por la cual, ya ante la comisión del delito y el principio de ejecución del ilícito, se remitieron los antecedentes al juzgado de garantía de Río Negro por ser competente territorialmente. Esta causa ya se encontraba formalizada en el juzgado, en el octavo juzgado de garantía de Santiago. En dicha etapa procesal se remitió vía incompetencia al Tribunal de Río Negros. Nosotros aceptamos la competencia, atendió la verificación que los hechos se habrían producido dentro del territorio jurisdiccional de nuestro tribunal. Y se llevó a cabo la audiencia, como bien se señaló, el día 27 de abril del año 2022, el presente año, con la presencia del imputado, de la víctima en estos antecedentes y querellante, el Ministerio Público y la defensa, en la cual el Ministerio Público ofrece a el imputado la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, antecedentes respecto a los cuales se verificarían a través de cinco condiciones que se le ofrecieron al imputado para arribar a esta salida alternativa. Primero, la de fijar domicilio. Además de eso, la prohibición de acercarse a la víctima en estos antecedentes, a doña Daniela Vega Hernández, a la de mantener toda comunicación con aquella por cualquier medio virtual, red social o cualquier otro medio de comunicación, junto con la de ofrecer disculpas públicas en la audiencia. Además de eso, la obligación y el compromiso del imputado de borrar toda publicación que haya incitado al odio y que haya constituido las amenazas proferidas en contra de doña Daniela Vega, razón por la cual era una obligación y se comprometió a aquello. Junto con lo anterior, el comprometerse a que estos actos no se reiterarían y que no se producirían en el futuro actos que implicarían incitación al odio o amenazas en contra de la víctima de estos antecedentes. En dicha oportunidad, con la presencia de su defensa, el imputado acepta las condiciones que se le ofrecieron por parte del Ministerio Público. Aquellas condiciones fueron igualmente tratadas y conversadas entre el Ministerio Público y la parte querellante, la víctima, en razón por la cual el imputado acepta las condiciones por el término de un año como suspensión condicional del procedimiento. Y se verifica en la misma audiencia las disculpas públicas ofrecidas por parte del imputado, las cuales fueron aceptadas por parte de la propia víctima, doña Daniela Vega, y con ello se mantiene suspendida la causa, pero de manera condicional hasta el cumplimiento de las condiciones y el periodo de observación por el término de un año.